Bueno, pues ya estamos de vuelta y seguimos en la transmisión global por la libertad de los presos palestinos y por la libertad de los presos del mundo. Y bueno, pues han habido varias actividades que son pues a la par y un poco pues parte de la convocatoria que se realizó por esta campaña internacional. Y bueno, pues el día de hoy se están realizando diversas actividades. Una de ellas pues es una movilización en donde pues demandan las condiciones en las que viven los presos en Texas, en donde pues viven como esclavos, donde pues tienen poca asistencia médica. Y pues está realizando una protesta el día de hoy a las 8 de la noche en Nueva York. Y bueno, también en Bruselas también hay un meeting, una movilización, en donde demandaron, esto fue hace 2 días, esto fue el viernes, en donde bueno, se reunieron para demandar pues la libertad de los presos y para demandar los tratos crueles, las torturas a las que son sometidos los prisioneros en Palestina, ¿no? Que son jóvenes, también pues hay en Nueva York también se realizó el día de hoy por los estudiantes por la justicia de Palestina en la Plaza Katman a la 1:00 p.m. Bueno, también se realizó una protesta ya en Nueva York también. En Toronto, se hizo también una acción, bueno, una convocatoria en donde muy jóvenes, adolescentes, pues casi, bueno, como un movimiento muy juvenil, que pues demandan ellos en el día de hoy, que es el Día Internacional por los Prisioneros Políticos, en Toronto, en el consulado de Inglaterra, pues ahí pues marcharon, hicieron una movilización en donde pues piden la libertad de los irlandeses republicanos, los palestinos, también por las defensas de los indígenas y de la isla Tortuga, la libertad de Ana Belén, Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal y todos los políticos prisioneros en los Estados Unidos, también de Puerto Rico y de Kurdistán, bueno, esto y de Turquía. Esto es allá en Toronto. ¿En dónde más? Bueno, han habido también en Irlanda, bueno, también en otro movimiento, bueno, otras acciones que están realizando los días 18, 19 y 20, en donde hay protesta callejera, teatro y, bueno, también hay como mucha, una acción visual también, ¿no? Que se ponen como unas cárceles en la cara y simulan pues la cárcel. También en Génova convocan el día de hoy, va a haber una banda musical árabe balcánica que se llama Al Rasef. Y bueno, pues esto es allá en Génova. En Viena se están protestando también por la liberación de 7,000 prisioneros palestinos en las cárceles de Israel. Y también en París están protestando por la libertad de Mohamed Khatib. Él es miembro de Samidoun, que es esta organización que pues demanda la libertad de los presos. Y él pues va a estar en París pues hablando de la libertad de los presos palestinos. También hubo otra acción que realizaron también unos jóvenes estudiantes de una escuela en donde piden pues que se ponga en libertad a los niños presos. Y bueno, pues esto ocurrió también allá en Inglaterra, en pues sí, en el, allá en Europa. Y bueno, pues así han habido y van a ver, a través del mundo, pues esta acción internacional, global, en contra de los prisioneros, los prisioneros de Palestina y del mundo. También, pues hay como una demanda, bueno, entre otras, en donde el Centro de Derechos Humanos de Palestina informa que este año los prisioneros palestinos viven pues un sufrimiento en las cárceles israelíes, ya que pues algunos tienen enfermedades, ¿no? Hablan de un índice muy alto de personas con cáncer que están presas y donde, bueno, pues no se les da la atención y al contrario, pues solamente los tienen pues sedados o los tienen anestesiados, pero no reciben atención para sus problemas. Y bueno, también sumado pues a la negación de sus visitas, la negación del estudio, ¿no? Hay una ley o una prohibición de que estudien los presos, ¿no? Que estudien carreras universitarias, pues está prohibido para los presos palestinos. Bueno, pues más o menos así ha sido la movilización el día de hoy, la acción global. Bueno, pues han habido muchas acciones en Bruselas y en Italia y en París también, en la Plaza de la República, en París, en Toulouse. Y bueno, pues así a lo largo del mundo, pues esta acción global, pues en contra de las prisiones también, ¿no? Porque pues en Londres también hay una marcha por la liberación de los prisioneros palestinos y fue una marcha pues bastante masiva. Y bueno, pues demandando la justicia para los prisioneros de Israel. Y pues así ha sido, ¿no? Ha habido bastante respuesta en esta movilización. En Madrid también hay una concentración el día de hoy a la Puerta del Sol a las 6 de la tarde. También hay una por el Día de los Presos Palestinos. Y bueno, pues demandando también, entre otras cosas, pues la libertad de los jóvenes, de los niños, que pues es también una cosa que pues indigna, ¿no? A la comunidad internacional, a todos, ¿no? Como que pues sí es, estas condiciones pues sí son bastante bastante severas, ¿no? Y pues sí que nos deben de estar pues causando pues malestar, ¿no? Incomodidad, y pues vamos a seguir demandando su libertad. Pues vámonos a otra información. Vamos a entrar en otro tema que nos van a contar ahorita. Y bueno, pues ya después de este pequeño receso musical y todo el resumen que Susi nos dio con las actividades del día de hoy a nivel mundial y que nos parece que es muy importante pues mostrar que este trabajo no es no solo está en un país, sino se está dando alrededor del mundo. Pues ahora vamos a hablar un poco sobre los presos y presas del PKK y PAJK. Comienzan esta huelga de hambre alterna e indefinida. Y bueno, pues recordando que en el Medio Oriente y digamos en estos países que se ha tenido un conflicto muy fuerte con respecto al territorio, con respecto al tema pues tanto de las religiones como el mismo capitalismo, ¿no? Que ha buscado cómo someter este tipo de pueblos, como el caso de Palestina. Ahora viene el caso de los kurdos. Ahí se ha dado una respuesta en años posteriores. En estos últimos años se ha tenido con mucha fuerza después de pues la creación de grupos armados que están defendiendo el territorio, como en el caso de las mujeres, que son parte del Partido de Trabajadores de Kurdistán, del PKK, que tiene este grupo de mujeres que, bueno, pues se dio un impacto a nivel mundial porque no se había visto un ejército tan claro como está haciendo este, ¿no? En el caso de la autonomía, trabajándolo, llevándolo de manera más libertaria, con un proceso donde están hablando sobre su educación, sobre su alimentación, sobre lo que tiene que ver con toda la autonomía de su territorio. Entonces, gracias a esto, pues, ha tenido como resultado que haya cientos de presos y presas, en el caso del PKK, Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y el PAJK, Partido de Liberación de las Mujeres. Han comenzado una huelga de hambre indefinida y alterna en cárceles de toda Turquía y Kurdistán del Norte. En un comunicado, en nombre de los y las presas del PKK y el PAJK, Deniz Kaya dijo que su protesta es una advertencia al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y al gobierno del AKP y exige el reconocimiento de las demandas de autogobierno del pueblo kurdo y la libertad física de su líder Abdullah Öcalan. Que bueno, pues se lleva ya bastantes años el compañero detenido. El comunicado resalta las políticas de negación y aniquilación llevadas a cabo por Erdogan y el gobierno del AKP contra el pueblo kurdo, hoy en día con una brutalidad sin precedentes. Kaya hizo un llamamiento a aquellos que se hacen llamar intelectuales, escritores y periodistas que permanecen en silencio y no responden a las brutales masacres que se representan los valores humanos y las realidades. Kaya advirtió que la guerra actual librada por Erdogan contra los kurdos está arrasando a Turquía al borde del caos. Y bueno, pues lo vemos diariamente con las imágenes de esta guerra que se lleva allá. Necesitamos señalar claramente que nunca nos hemos rendido ante estas sucias políticas en los 43 años de nuestra lucha y nunca jamás nos rendiremos, quemando a la gente viva en los sótanos y mostrando los cuerpos desnudos de las víctimas. Al gobierno del AKP manifiesta el hecho de que ni responde a las leyes de guerra ni a la humanidad. Erdogan y el gobierno del AKP han presionado hasta los límites de la tolerancia, serán llevados ante la justicia por el pueblo y el movimiento kurdo, dijo el comunicado. Kaya resaltó que en ellos y ellas como presas del PKK y del PAJK en las prisiones de Turquía y Kurdistán del Norte se detendrán en pie y participarán en la honorable resistencia de su pueblo, por lo cual han empezado una huelga de hambre indefinida y alternada en todas las prisiones. Que bueno, pues esto nos habla de una verdadera resistencia y de un trabajo bien organizado. Kaya continúa señalando el continuo aislamiento de Öcalan después de que Erdogan y sus hombres terminasen con las negociaciones de paz, mientras el líder kurdo quería alcanzar una solución permanente para acabar con las muertes y los baños de sangre en el país. Deniz Kaya dijo que su existencia es el fin del aislamiento impuesto por Öcalan, el fin del asedio y los toques de queda en las zonas de autodefensa y resistencia, el reconocimiento de las demandas del pueblo kurdo por su autogobierno y la obtención de su estatus político. El comunicado señala que la huelga de hambre de los y las presas comenzaron hoy y continuará con grupos que se unirán a esta huelga cada 10 días. El nombre de las y los presas del PKK, Kaya, remarcó que se defenderá e intensificará las resistencias contra cada ataque contra ellas e hicieron un llamamiento a todos los círculos partidarios a exponer las prácticas atroces del gobierno de Erdogan y a mantenerse junto al pueblo kurdo. Y bueno, pues esto es un poco de la muestra del trabajo que están haciendo los compañeros en prisión. Recordemos que también esto va aunado con el tema de la migración. Hay miles de turcos que están migrando tras quererse librar de esta guerra que se ha vivido por más de 43 años y que la respuesta que está teniendo, digamos, los pactos nacionales e internacionales de derechos humanos es que, por ejemplo, Grecia regrese a 1,000 niños turcos, ¿no? Estos niños que son niños que han quedado huérfanos gracias a este tipo de gobierno como Erdogan, que no está reconociendo a los pueblos desde sus tradiciones, desde su autogobierno, y que, bueno, pues los compañeros han tenido que tener una lucha, una guerra intensa contra un gobierno que los está masacrando. Y bueno, vamos a escuchar ahora otro comunicado de los presos del Comité por un Socorro Rojo Internacional, que acá Micaela nos hará favor de leer. Y bueno, pues por acá continuando con más información. Bueno, ¿sí me digo? ¿No? Algo está pasando. Bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Ya? ¿No? Pues. Sí. Bueno, ahí está, muy atrás. Bueno. Ah, bueno, pues continuando por acá con más información, tenemos una nota que se titula Un lobo herido en la Rue Lafayette, que bueno, pues habla acerca de que están asesinando a las compañeras guerrilleras kurdas y bueno, pues son esta organización o este grupo que se denomina Lobos Grises. Y bueno, pues dice, los servicios secretos turcos en Francia indican que el asesinato de las tres militantes de la guerrilla kurda del Partido del Trabajo de Kurdistán, el PKK, en París en 2013, fue obra del MIT. Yo no vi nada, yo no sé nada. El dueño del economato bengalí, contiguo al 147 de la Rue Lafayette, prefería no hablar. Tampoco su vecino de la tienda de teléfonos móviles ni los chinos del restaurante pegado a esta. Conocedores de la historia, todos asienten positivamente sobre la masacre acaecida en ese portal, pero ninguno de ellos desea rememorar lo poco que pudieron percibir aquella tarde del 9 de enero de 2013. Fueron 10 detonaciones que, según el atestado policial, no escuchó nadie. Un portazo y una sombra a paso ligero, abandonando la trasera de ese viejo edificio donde sucedió todo. Rue Lafayette, situada a escasos metros de la estación Gare du Nord, perdón, es el paradigma de la nueva Europa multicultural. Aquí, entre una gran diversidad de comunidades árabes, africanas y asiáticas, es fácil perderse y no llamar la atención. Tampoco las militantes kurdas Sakin Kastis, Fidan Dogan y Leyla Soylomez eligieron hacer de ese local su centro logístico por casualidad. En esa misma calle se encuentra el Instituto Kurdo y, doblando la esquina, otro centro para activistas con librería, café, salas de reuniones y, por supuesto, retratos del fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, Abdullaya Ocalan, junto a otros muchos mártires de esa guerrilla posando con uniforme y fusiles de asalto AK-47. La crisis económica ha afectado a estos espacios de activismo político y evocación cultural, pero si antes veníamos como empleados, ahora lo hacemos como voluntarios. Quien dice llamarse View trabaja en el Instituto Kurdo, uno de los más emblemáticos espacios donde se preserva la memoria de este pueblo sin Estado. Aquí seguimos trabajando, no tenemos miedo. Has podido entrar y mira qué fuertes estamos. Sentado junto a él, el conserje Sharif no dispone de ningún tipo de armamento, ni tan siquiera de una cámara de vigilancia o un chaleco antibalas. Pero según View, lo que verdaderamente podría hacernos cerrar es la más falta de financiación que la intimidación de los turcos. Conforme a la autopsia, las tres militantes del PKK fallecieron acribilladas por alguien conocido, quien tras abrir las puertas, les disparó en la cabeza con una pistola calibre 7.65 milímetros. Una de las víctimas, Sakin Kansis, era una figura emblemática dentro del PKK. En 1978, Sakin fue cofundadora de la organización marxista-leninista junto a Abdullah Ocalan, encarcelado en Turquía desde 1999. Sufrió la tortura en la infame cárcel de Diyarbakir y a sus 55 años entrenaba cada mañana con disciplina militar, recuerdan orgullosos sus camaradas kurdos. Las otras dos mujeres asesinadas en esta fatídica jornada fueron consideradas como víctimas circunstanciales, aunque ambas, especialmente la portavoz del Congreso Nacional Kurdo en París, Fidan Dogan, eran rostros muy conocidos dentro del activismo pro-kurdo que trabaja en Francia. ¿Quiénes fueron las que las asesinaron y qué buscaban con ello? Fueron las dos preguntas lógicas que medios y políticos se hicieron tras la masacre. Para nosotros estaba muy claro desde el principio, señala con un café en la mano View. Fueron los servicios secretos turcos y su interés en desestabilizarnos. Al día siguiente de producirse el triple asesinato, aún sin haber amanecido, un pequeño grupo de curiosos se arremolinaba frente al 147 de la Rue Lafayette. La camioneta de la morgue ya había llegado, pero los investigadores de la policía judicial continuaban dentro haciendo su trabajo. De entre el tumulto, las cámaras de televisión apostadas en el lugar registraron la presencia de un tipo con cazadora observando el vaivén de policías en primera fila. Tenía 30 años, cobraba una pensión por enfermedad y se le identificó como Omer Guney. Tras interrogarlo, bastaron menos de 2 semanas para que la policía hallase restos de sangre de una de las víctimas en su calzado y pólvora en una bolsa con que se cree que emprendió su huida. El sospechoso de nacionalidad turca llegó a Francia con sus padres en la niñez y residió en Alemania entre el 2003 y 2011, años en los que trabajó como técnico mecánico en una empresa bávara y estuvo casado con otra ciudadana turca. Abandonó el trabajo y obtenido el divorcio, Guney regresó a París, donde su familia regenteaba un restaurante de kebabs. Todo apuntaba que su idea fue, desde un principio, infiltrarse de lleno en los círculos de solidaridad con la liberación kurda, afirman con cautela varios kurdos del centro cultural que dicen haberlo conocido. Y así lo corrobora la policía. En un año escaso pasó de ser un voluntario en el centro kurdo del suburbio de Villers-Level a realizar labores de asistente para la legendaria Sakin Kansis, por lo cual varias cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos revelaron cómo él mismo la llevó en coche hasta el lugar donde minutos más tarde esta histórica dirigente del PKK y sus dos compañeras serían acribilladas una a una. Hasta el mismo día de su arresto, Güney vivía en una torre de apartamentos con otro ciudadano turco que declaró a la policía haber visto en poder de su compañero de piso una pistola y muchos teléfonos con diferentes tarjetas. El peritaje policial probó que el sospechoso había fotografiado con uno de sus teléfonos 300 identificaciones de simpatizantes y activistas inscritos en el centro kurdo de Villers-le-Bel. Información que borró el 8 de enero, horas antes del atentado en la Rue Lafayette. A pesar de que contaba con una pensión por padecer epilepsia y un posible tumor cerebral, el sospechoso disfrutaba de un ritmo de vida insostenible para los 800 euros que la seguridad social francesa le ingresaba mensualmente, realizando frecuentes viajes a Turquía y disfrutando de docenas de trajes y estancias en hoteles caros. La versión de un sencillo activista procurdo esgrimida por su abogado durante el juicio iniciado en julio del año pasado no se sostiene en muchos flancos. El 12 de enero, apenas 3 días después de producirse el atentado, una grabación sonora de unos 10 minutos salió a la luz pública. Colgada en internet por alguien en Alemania, en ella se escucha a una persona que parece ser Güney planeando el asesinato de Sakin Kansis con los que serían sus dos superiores de Mili Istibarat y bueno, que son parte del servicio de inteligencia turco, aunque esta información fue descartada como prueba de cargo en el juicio. La sección forense de la policía gala afirmó que la grabación podría ser real y no un burdo montaje. Inmediatamente después de salir a la luz pública y como si de una cortina de humo se tratase, varios portavoces del gobierno turco, incluyendo el presidente Recep Tayyip Erdogan, se apresuraron a insinuar que tras el triple crimen se ocultarían luchas de poder entre diferentes fracciones de la guerrilla. El mosaico de la realidad kurda con Siria, Irak, Irán y Turquía como escenarios donde sus 50 millones de almas se encuentran diseminados hacen de su realidad, amén de la díspora en Europa, un contexto grande y complejo con multitud de gobiernos, corrientes y actores armados de por medio. Pero lejos de toda duda, para la resistencia kurda, la autoría de un atentado de estas características solo podría venir de un actor armado con respaldo estatal, tal y como se ha declarado, como lo ha declarado el ex líder de la PKK, Murat Karabiyan, Turquía y el resto de sus aliados en la OTAN. Siempre han buscado una solución de violencia para resolver la cuestión kurda. Es urgencia de la Alianza Atlántica por debilitar el movimiento de liberación kurdo en el exilio. Ya venía siendo advertida por una filtración de Wikileaks que realizó hace 3 años antes del atentado. Gracias a un cable con fecha del 7 de diciembre de 2007, el mundo pudo saber que Ross Wilson, embajador de Estados Unidos en la capital turca, Ankara, se dirigió a la delegación diplomática de los estadounidenses en la Unión Europea, señalando a Sakin Kansis como responsable financiera del PKK junto con Risa Altun y como una conocida estratega en táctica y armamento de la organización calificada como la terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y por supuesto Turquía. La intención de este diplomático enviado a Ankara por George Bush tras un largo recorrido en la órbita soviética era solicitar presión judicial e inteligencia efectiva contra Sakin y aquellos que presuntamente envían fondos desde Francia a las montañas de Kandil del Kurdistán Sur, norte de Irak, donde el PKK tiene su retaguardia. En una esquina del local de la asociación kurda, Nursel Kilik, quien compartió muchas horas de trabajo con las víctimas en el movimiento de mujeres kurdas, está preparando un gran envío de folletos con propaganda política del Partido Democrático de los Pueblos, HDP. La noche anterior hubo un concierto de Siwan Perwer, la mayor estrella musical de los kurdos, dice una de sus compañeras de campaña, y casi todas las activistas presentes muestran signos de cansancio. Preguntada por la situación en la que se encuentran las activistas kurdas en Europa, Nursel responde con prudencia que siguen trabajando, haga lo que haga el Estado profundo turco. La simpatía que los kurdos reciben de la sociedad europea occidental es cada vez mayor. Sin embargo, Turquía, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, desde 1952, mantiene una férrea alianza estratégica con prácticamente la totalidad de aquellos países que hacen parte de la Unión Europea. Esta contradicción entre sociedad y Estado genera cierta ansiedad. Un día crees que estás a salvo y otro ves que todo se mueve bajo tus pies, confiesa una de las activistas. Según el pliego acusatorio que el diario francés Le Monde filtró en exclusiva en julio de 2015, Unei tendría relación directa con un responsable del MIT al cual se le identifica por las iniciales KT. El documento también afirma que este organismo de inteligencia turca estaba involucrado en la instigación y preparación de los asesinatos, así como que el acusado hacía parte de una red de espionaje extremo parcialmente corroborado por las autoridades alemanas, las cuales han reconocido a periodistas de la revista Der Spiegel conocer bien a los agentes del MIT que se mueven por Europa y es citado en la investigación. Por su parte, Turquía, ante estos temidos requerimientos lanzados por el Ministerio de Justicia francés, ha negado cualquier implicación en el crimen y no ha tenido a bien calificar información sobre los titulares de los 13 números de teléfonos fijos y móviles con los que Güney mantuvo contacto hasta el momento de producirse el atentado. En Turquía, el diario Sol, con una línea editorial de firme oposición al gobierno conservador de Erdogan, ha publicado un documento atribuido al MIT, el cual contiene información sobre los servicios que se le serían prestados por un tal Legionnaire a partir de noviembre de 2012. En dicho texto, para hablar de la operación contra Sakin, todo en clave según el periódico, utilizan la frase «dejar inoperante al miembro de la organización». Lobo herido 300, dejar inoperante. Es un término habitual que las Fuerzas Armadas turcas emplean cuando matan a un militante del PKK. Además, la marca de agua que contiene el papel y el hecho de quien supuestamente lo firma es un agente del que se tiene constancia, su existencia real, hacen de esta nueva pista otro elemento de debate para un caso que, aún plagado de sombras e intrigas, no ha despertado demasiado interés en la prensa europea. Así las cosas, la Fiscalía Francesa ha acusado a Güney de asesinato en conexión a una organización terrorista y el proceso judicial sigue en marcha, vinculando de forma imparable al acusado con el MIT turco. Sin embargo, tal y como sugiere la investigación judicial, esto no querría decir necesariamente que el presidente de Turquía o el MIT como institución ordenaran el atentado, sino que existe la posibilidad de que algunas concentraciones de poder en el célebre Estado Profundo, como en su día fue el asunto Susurluk y la red Ergenekon, habrían podido actuar por su cuenta, bien para tratar de bloquear las malogradas negociaciones con la guerrilla kurda que fueron anunciadas 10 días antes del crimen, o bien por simples luchas de poder dentro del MIT, las cuales son bien conocidas e incluyen experiencias recientes como la publicación de grabaciones en las que el exdirector del MIT, Fidan Hakan, idearía atentados de falsa bandera en Siria. Asimismo, otras indagaciones periodísticas siguen la pista del poderoso clérigo Fethullah, ex colaborador del presidente Erdogan, que tras entrar en disputa con él, permanece autoexiliado, en Estados Unidos, moviendo desde allí a su legión de seguidores, casi todos enemigos de la paz con los rebeldes kurdos. Por su parte, muchos de los inmigrantes kurdos de París se refieren al autor del triple asesinato como un enviado de los Lobos Grises, milicia de ultraderecha famosa por emplear al lobo como símbolo del pueblo turco. Casualidad o no, el pliego de la investigación judicial dice que Güney tiene como único ornamento de su celda un recorte de revista con la fotografía de un animal en el que se describen sus cualidades, y en una carta que hizo llegar a su madre firmaba la misiva como «Tú, lobo herido». Y bueno, pues esta es esta nota en donde, bueno, pues nos cuentan como de cómo fue esta operación que realizaron los Lobos Grises, un lobo herido, y en donde asesinaron a tres compañeras de el PKK, integrantes del PKK, y que bueno, pues eso también da muestra pues a que no solo los compañeros que están resistiendo ahí en Kurdistán pues están siendo encarcelados, ¿no?, sino también están siendo asesinados en un café en donde ellas se encontraban reuniéndose. Y bueno, pues siguen estas investigaciones que no está haciendo el mismo gobierno, que están haciendo algunos medios de comunicación, pero en la que pues todo apunta a que pues esta persona es parte pues de esa red de espionaje que tiene Turquía. Pues vamos a ir a un corte musical y regresamos en un momento más aquí en esta jornada radial por la libertad de los presos y presas políticas.